en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos retomando esta comunicación en directo desde la web radio CDP, La Biglietti, desde la República Bolivariana de Venezuela, desde este norte del sur del continente suramericano, para estar comentándoles uno de los trabajos especiales que hemos venido realizando en las últimas horas, en los últimos días, desde el primer Congreso Binacional de Mujeres que se llevó a cabo este pasado fin de semana en San Cristóbal, capital del fronterizo estado Táchira, en Venezuela. En la oportunidad se hicieron presentes autoridades locales, nacionales e invitadas internacionales, como es el caso de la ex senadora y actual dirigente política colombiana Piedad Córdoba. La oportunidad fue propicia para conocer sobre las expectativas y propuestas de las mujeres organizadas de ambos lados de la frontera y rescatar sus voces para esta nueva entrega de Punto y Círculo Comunicacional de la web radio La Biglietti. Iniciamos esta ronda de entrevistas, conversaciones y audio referenciales con la reconocida lideresa venezolana, parlamentaria y activista por los derechos de la mujer, María León, quien fue una de las primeras autoridades a hacerse presente en el momento del encuentro, minutos antes del inicio formal del Congreso. Bien, estamos en un estado que es orgullo de Venezuela, que es el estado Táchira, y con el propósito de rescatar la histórica hermandad entre las mujeres colombianas y venezolanas. Es más, todas somos colombianas. Recuerda que será el designio de nuestro libertador Simón Bolívar. Decimos que venimos a darnos un abrazo, colombianas y venezolanas, con un propósito: la hermandad y la paz. Tanto Colombia lucha por la paz como nosotros por conservarla, porque las víctimas de las guerras son las mujeres, las niñas, los niños. La guerra de cualquier signo, sea la guerra tradicional en que emplean cañones, misiles, bombas, la infancia es la primera víctima y luego las mujeres. O sea, la guerra que nos han aplicado a nosotras, llamada guerra de cuarta generación, donde desaparecen los medicamentos que necesitamos, los alimentos para nuestras niñas y nuestros niños. La guerra es algo completamente negativo siempre. Pero en este momento de la historia, todos sabemos que puede conducir a la desaparición de la vida en el planeta. Y como nosotras damos la vida, porque parimos a los hombres y a las mujeres, a los guerreristas y a los pacifistas, todos nacen del vientre de las mujeres. Por eso venimos a levantar la voz, a abrazarnos y a comprometernos que en este suelo habrá paz, que en este continente habrá paz. Y si cumplimos el legado de Chávez, mujeres, ustedes van a salvar el mundo, habrá paz también en el mundo. Dialogamos además con la responsable de educación y propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Táchira, la compañera Estrella Uribe. Bueno, realmente hay mucha complacencia por la calidad de las participantes, las ponentes, ¿no? Tanto a nivel de nuestro país, nuestras ministras, nuestras voceras principales en el tema de la mujer y las compañeras que han venido por Colombia. O sea, siento que esa radicalización de la lucha a la que ellas han llegado, es producto de la misma violencia con que se manejan los países, los gobiernos. Y mi expectativa realmente nos motiva a profundizar esa lucha, porque la paz de Colombia es la paz de Venezuela. Nosotros aprendemos cada día más, realmente los testimonios de ellas nos hacen simbrar, porque hacían la comparación entre lo que hace el gobierno nuestro por solventar la deuda social que nos dejó la cuarta. Pero así como dicen, Venezuela tiene el modelo social, ellas tienen el modelo de la violencia. Entonces, ¿cómo hacer para combinar estos dos aspectos de la lucha para llegar a acuerdos comunes, a una plataforma común, a una agenda colectiva, una agenda conjunta, y que de verdad la frontera, siento que no estamos todavía haciendo lo que debemos hacer? Visitó el Táchira y formó parte de las dos jornadas del Congreso La Primer Combatiente del Estado Zulia, donde se tiene previsto realizar la segunda edición de este Congreso Binacional de Mujeres. Dialogamos con Margarita Padrón de Arias. Sí, aquí sale mucha inquietud de que todas nosotros estudiemos y veamos por todo lo que han pasado estas mujeres heroínas, que han trabajado por defendernos del antiimperialismo, por los derechos de los pueblos, con la paz, han luchado muchísimo a escondidas, perseguidas, las han puesto presas, han hecho cualquier cantidad de barbarie contra esas mujeres. Y nosotros ahora no tenemos que andar escondidas, no nos pone presa nuestro gobierno, al contrario, nos ayuda a que nosotros seamos unas mujeres luchadoras, porque nuestro presidente Hugo Chávez Frías, bueno, nos dio esa potestad prácticamente, nos reivindicó, nos visibilizó y luchamos sin estar escondidas. Entonces, el ejemplo de todas estas mujeres, cómo lucharon ellas y sin embargo lograron muchas cosas. En el arranque de la segunda jornada del Congreso, pudimos conocer las impresiones de la internacionalista Carla Jiménez de Bielma, una de las organizadoras de esta actividad. En principio es un reconocimiento de ambas. La realidad en Colombia solo la conocen las que la han sufrido, la han vivido, igual la realidad en Venezuela. Gracias a Piedad pudimos traer lideresas de todos los departamentos colombianos, no nada más de la capital. Uh-huh. Y aquí vienen a conocer una realidad de un país que en Colombia no es bien dibujado. Y nosotros entender un conflicto armado que tiene más de 60 años y estas mujeres, estas lideresas jóvenes son producto de ese conflicto armado, y fue intercambiar. El de ayer fue un intercambio de realidades, porque es necesario reconocernos primero y luego vienen las estrategias y los mecanismos que vamos a diseñar ya nosotros en la parte de sistematización para que las realidades de ambos confluyan en un único punto que nos permita ese sueño de todos, que es una frontera de paz. No puede vulnerarse ninguno de los derechos, no puede vulnerarse ninguno de los sueños, y como el objetivo es el mismo, entonces vamos a hablar de lo que nos une. Nos une una historia, nos une el mismo padre libertador, nos une la misma lengua, las mismas costumbres, la misma comida, y en eso nos estamos enfocando. Logramos hablar un único idioma, que es frontera de paz, y ahí implica erradicar contrabando, paramilitarismo, violencia, prostitución, todo lo que sabemos que afecta a la frontera de Venezuela y Colombia. Hoy ya están todas las lideresas, ayer contábamos con 360 venezolanas, de todos los estados fronterizos, y 99 colombianas. Efectivamente ya llegaron las últimas. Hoy estamos en las mesas debatiendo los cinco grandes puntos desde las dos visiones de país para buscar un único documento que hoy vamos a leer al final. Ese gran documento que es el inicio de lo que es la historia de la frontera de paz, que al fin estamos viendo más real que antes. El próximo encuentro va a ser en el estado Zulia, muy pronto. Ya nosotros no hemos terminado de sistematizar esto, cuando ya hoy nos vamos a sentar a diseñar la segunda fase, el capítulo Zulia de la frontera de paz, y pues esperamos que este año no pase sin que podamos ir nosotros a Colombia y allá plantear estas experiencias. Que hablamos como Venezuela de lo que hemos alcanzado, de lo que tenemos, de nuestros logros, de las reivindicaciones específicamente en cuanto a la igualdad de género, a ese feminismo del que tanto nosotros nos jactamos, de que es cierto la representación de la mujer en la política, en las bases, en la toma de decisiones. Eso aquí es posible y es lo que queremos llevarle a Colombia. Por eso hablamos que en el Táchira nosotros hemos construido, producimos y exportamos paz, porque es lo que tenemos para darle. Feliz del encuentro. Estamos hoy todos aquí, los sucesos han sido siempre satisfactorios. Ayer teníamos a la ministra, a Piedad, a todas las viceministras del Ministerio de la Mujer y altas autoridades. Hoy nos siguen acompañando las ministras y están desplegadas en las diferentes mesas de toda la UNES, que es la sede de este gran encuentro. Y bueno, esperamos a la tarde poder entregar ese documento final donde nos dé un marco para el inicio de esta frontera de paz. Como invitada especial y también coorganizadora de esta iniciativa se encuentra la ex senadora colombiana Peda Córdoba. Compartimos en este programa especial parte de sus palabras en el marco de la rueda de prensa realizada en la primera jornada de la actividad con medios locales y nacionales desde la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES. Yo creo que se nos decía anteriormente, la guerra y la violencia no son sino eso, y muchas veces la gente que provoca esa guerra, esa violencia, ¿qué nos van a decir a nosotros si en el gobierno del Presidente Uribe vivimos las peores épocas? Eso es que nos logra convivir, que asesinaron y que desaparecieron gente. Yo estuve secuestrada por ellos, yo sé de qué estoy hablando, yo no estoy inventando historia. A mí me mataron mis compañeros, asesores míos de la unidad legislativa, porque pensamos distinto, y yo no quiero eso para Venezuela, ni quiero que vuelva a ocurrir en Colombia. Y hay que decirlo, quienes están instigando y llevando, bueno, los de Venezuela que se van a vivir a Colombia, que se vayan a vivir al sur, a ver cómo viven allí, o que salgan a la calle sin escoltas, como nos toca salir a nosotros con 20.000 escoltas, porque si no, eso no nos garantiza que no nos maten, pero esa no es vida, esa no es vida. Y yo creo que flaco papel, puede que ahorita le estén dando palmaditas en la espalda al magro, pero flaco papel que le está haciendo a la historia contemporánea, pésimo papel, porque precisamente de lo que se trata no es de eso. Venezuela tiene derecho a autodeterminarse, tiene derecho a escoger el gobierno que le corresponda. Nosotros tenemos que respetar las decisiones democráticas como países de la región que se toman en Venezuela y precaver todo lo necesario para que precisamente aquí se consolide la paz y no todo lo contrario. Mucha gente que mandan aquí a tirar piedra, a hacer eso que tú estabas diciendo ahora, se quedan tranquilos, no les pasa nada porque el peo queda aquí. Y muchas veces inclusive me da pena decirlo desde mi país a paramilitarizar no solamente de la región, sino el pensamiento, que es lo peor, porque la gente empieza a encontrar los buenos. Por su parte, la ministra del Poder Popular para la Mujer, Blanca Ecau, también comunicadora popular alternativa, ex ministra también, en lo que tiene que ver con el área de comunicación, compartió con los micrófonos de la Miglietti sus expectativas e ideas sobre los alcances de este encuentro binacional. Es necesario dar una batalla por la verdad y por la comunicación verdadera, basada en el amor, en la solidaridad, y que es la comunicación humana, más allá de la dictadura mediática o del terrorismo mediático. Así que, más allá de las condiciones mismas, está la necesidad como el elemento fundamental para garantizar, establecer un plan de acción. Decíamos nosotros, esta comunicación tiene que tener como sustento la identidad de nuestros pueblos, nuestra historia común, nuestras culturas similares, el componente de esta mezcla maravillosa de nuestro componente étnico y sobre todo de nuestra historia heroica de pueblo de libertadoras y de libertadores. Tenemos un pasado común, tenemos un presente que necesariamente tiene que labrar un destino de dignidad, de paz, y el tema comunicacional es fundamental. Para nosotros la comunicación va más allá de los medios, es necesario tener plataformas mediáticas, establecer una estrategia para las redes, buscar los espacios de la comunicación de calle, desde los murales hasta los altavoces, la búsqueda de distintos mecanismos, pero es en primer lugar establecer una agenda común que nos permita en todos los lugares comunicar nuestra verdad. Una agenda cultural, política, económica y social que nos permita el encuentro y el reconocimiento. Y nosotros decíamos, cuando superamos el golpe de Estado del 11 de abril, que tenemos que ser un pueblo comunicador. Es más allá de los medios, es el pueblo entero, cada hombre, cada mujer, asumiendo una responsabilidad indelegable. Lo que nos define como seres humanos es nuestra capacidad de comunicar. Comunicar para la vida es hacer comunión, hacer comunidad. Así que será parte de la tarea. Daisy Benítez, otra de las participantes en este congreso, compartió sus impresiones sobre la oportunidad del encuentro, la participación y propuestas que se abrió con la presencia de mujeres de ambos lados de la frontera. Pertenezco al Comité Regional de Mujeres de Izquierda. Pues bueno, el día de hoy las expectativas son bastante amplias. Primero que nada, porque consideramos que son necesarios estos espacios para problematizar la lucha contra el sistema capitalista, pero más allá de la lucha, también reconocer y reivindicar el lugar de la mujer. Siempre es necesario que nosotros nos juntemos como clase trabajadora que somos y podamos elevar nuestras voces, elevar nuestras propuestas, colocar en la palestra nuestro punto de vista e iniciar un debate como colectividad para poder lograr la transformación de esas relaciones de poder que de alguna manera nos han mantenido como sujetas, sobre todo como mujeres de izquierda, como mujeres de una zona fronteriza, atadas a todos esos preceptos que de alguna manera pues nos dominan, nos esclavizan, nos excluyen. Creo que es una oportunidad bastante importante para, como pueblo fronterizo, como pueblos hermanos que somos Venezuela y Colombia, podamos reflexionar sobre esta dinámica que estamos viviendo desde la visión de la mujer, desde la visión de lo femenino, para poder generar propuestas que puedan de alguna manera atendernos más allá de lo que es la atención, encontrarnos como seres, como mujeres, como hermanas y poder aportar a eso que estamos buscando, que es la paz. De igual manera, pudimos dialogar con Andrea Martínez, integrante del Frente Fronterizo por la Paz, y esto fue lo que nos dijo. Ante todo, este magno evento tiene una relevancia importancia, ya que aquí nos articulamos todas las organizaciones sociales, políticas, todas las organizaciones articuladas principalmente por mujeres que hacemos hoy acá este primer encuentro, este primer Congreso Binacional de Mujeres por la Paz, porque es importante de que todos unamos nuestras fuerzas precisamente para hacer que el Estado colombiano implemente los acuerdos de paz con la mayor celeridad posible, porque sabemos que la paz de Colombia es la paz del continente, porque es la paz de Venezuela, porque es necesario que en Colombia se resuelva el problema del conflicto armado, del conflicto social, y que también se le dé el respaldo necesario a la revolución bolivariana desde este espacio, desde la tierra de Bolívar, desde la tierra de Chávez, y que las mujeres que hemos sido reivindicadas a partir del comandante que asume en esta gran batalla, en esta gran revolución, hemos sido más reivindicadas, nos han garantizado nuestros derechos, nuestros deberes de igual manera, pero la mujer como tal se ha emancipado, se ha hecho mucho más beligerante, mucho más guerrera y está en pie de lucha en este proceso revolucionario y en todos los procesos revolucionarios que se den en Latinoamérica. ¿Cuáles serían las principales propuestas en base a las problemáticas que hoy vive la mujer en la frontera colombo-venezolana, en Colombia, en Venezuela, que ustedes traen para debatir con las demás mujeres del Táchira y de otros estados que están presentes aquí? Mira, nosotros como Frente Fronterizo, una de las cosas que abordamos mucho es el conflicto armado y cómo las comunidades que están en la frontera se han visto afectadas con este conflicto. Y resaltamos a la mujer porque la mujer ha sido doblemente y hasta triplemente golpeada por este conflicto, ya que nosotras somos las que parimos, somos las que nuestros hijos van a la guerra, guerrilleros, soldados, policías, todos somos un mismo pueblo y al mismo tiempo hemos sido mujeres